Hola, mi nombre es Matías Gamarra, tengo 15 años, soy de La Matanza, de González Catán. ¿Qué sí? Yo no me gusta nada a mí. Me gusta jugar fulbito. A mí lo que me gusta es jugar al fulbito. Yo soy hincha de River. Cuando salga de acá me gustaría estar con mi familia, comer con ellos juntos de vuelta, como era antes, y no volver más acá adentro. Mi comida favorita es ravioli con tuco y mi vieja. Cuando se cortó mi niñez empecé a vivir la calle, pasé cosas buenas, cosas malas, tuve amigos, enemigos, gente buena a mi lado, mi compañero baleado, que estaba al lado. Vamos a cerrar esta charla con la canción de Philly Way y sigo. Se sienten zarpados cuando yo me acerco. Los miro, me río y fumo y sigo loco por el humo. Están perseguidos porque no les da. Y si me tiran vemos quién gatilla más. Soy Luca de Puerta Hierro y me dice Philly Way. Me esmeré, progresé y hasta la cima llegué. Cada proyecto que me propuse me fue bien. Ahora sigo por aquellos que me ven. Como siempre la remo desde Guachín. Berretín, malandrín, pero no llegó mi fin. Me acuerdo cuando era chico, mi hermano murió. Y al tiempo mi viejo fue quien ganó. Dolorido porque se cortó mi infancia. Crecí de golpe y empecé con las sustancias. Recordando todo mi pasado duro y mi cabeza que tenía cero de tolerancia. Estaba sola, tenía dos bocas que mantener y la plata nunca alcanza y ella estaba sin comer. Y yo lloraba y le pedía a Dios, por favor llévame con vos. Mientras estaba encerrado en mi cuarto tratando de curar las heridas de mi corazón. La vida dura y me tocó vivirla a mí. Nunca fue fácil pero tenía que seguir. Camino y vivo y siempre sin miedo a morir. Y me repito, hay que resistir. Aunque me cueste, me tengo que levantar. Y si me caigo, no me voy a quejar. Tengo presente que ayer fui un delincuente, pero cambié mi presente y hoy